volando las golondrinas y los fríos rincones de Genatera. Cuando la primavera llegue tranquila, tú me querrás, tú me querrás. Cuando de nuestro invierno no quede nada, cuando su frío eterno no vuelva más, cuando el sol de la tarde sea tu mirada, tú me querrás, tú me querrás, y mi amor estará a tu lado al calor de tu corazón, al saber que de tu pasado todo está cuando se cubra el valle de mil colores, cuando beba a la hierba del manantial, cuando surjan al viento miles de flores, tú me querrás, tú me querrás. Cuando al despertarte una mañana, sin saber cómo ha sido, me extrañarás. Gritarás que me quieres por tu ventana. Like a